Black Queen. Soy el hombre original, Salam. El negro representa a cada dios y su tierra en la faz. La mujer es una perla, no una perra, mamá. Perdón si te fallé, nunca quise no estar, pero la calle llama, te dice cómo va, negro. No quiero fama, ando por mi hood enfermo, a veces pensando en el suicidio, pero sigo vivo. Soy mi dios, elijo mi destino, fumándome un fino, respiro como un pino en el barrio del delirio. Yo soy el oxígeno, sé que te aflige, bro, todos están locos, no. Encuéntrate a ti mismo, búscate, deja de lado a ese Cristo. De una vez piensa bien que somos distintos. Yo, conviviremos tranquilos el día que aceptemos diferencias de testigo. El sol me está iluminando, busco paz estudiando mi mambo. Los principios radican en la conciencia. Yo soy rey Alá, respeto al que piensa. Sé tu Dios, alimenta tu cabeza. No dejes que te coma la incoherencia. Cada vez que la duda se posa en tu sapiencia, mira más allá y olvida a los que inventan. Todos estamos acá, nadie se puede salvar. La tierra está matando al mismo humano. Si la pregunta es por qué, la respuesta es guay. Así la criamos, you know mi hermano. Con TK dando clase vamos, en la clase más baja nos manejamos. Llámanos hombres originales, dime HIPHOP, dale. Ya original hombre, TK el hombre, estoy donde corresponde, soy rico y pobre. Gracias a mi madre, nunca vi el hambre. Gracias a mi padre, tengo huevo y sangre, ¿saben? Estoy iluminado por la rectitud. Vivo en fraternidad como en my hood, my life is true. Esta música de cure, estando en el sur. Hay más problemas que salud, yo, you know it do. Que sea más original que bueno. Yo, mi barrio es un terreno de mierda, droga y precios. Acá cualquiera es uno, nadie, wey, John Lennon. La vida es guacho, cualquiera es uno menos. Street que track, puse un freno. Tengo mi familia y eso quiero. Se paga siempre un precio negro. Yo estoy bailando por dos pesos y bueno. Estoy mirando a mi guacho, me doy cuenta que esto es lo bueno. Quiero pisar los 33 escalones. Que gran arquitecto me dé razones. El hombre no es hombre, es un dios a su nombre. Apoteosis como Washington, sabiduría de monjes. Yo, lo escribo todo como Borges. Acá se pateó más que Michael Owen. Vamos donde vamos, hay puertas open. Hombre original, ritmo marginal, ocean. Hombres originales, no solo cuerpos terrenales. Habla por hablar, no hace bien, se sabe. Hombres originales, no solo cuerpos terrenales. Talking in the street como inmortales. Ya sé cómo vivimos estando acá en el hood. Ligue se juega siempre en el sur. Yo, tenemos algo en común. Take a rey a la original good. Estoy cansado, ya no borro una palabra más. Busco la perfección y solo tiro para atrás. Haciendo rap una vez más, ¿qué podés esperar? Te traigo back in the days, R.A. Hombre original con TK. Queré más rimas, dame paz. Fumando marihuana por un barrio de Febarela. ¿Dónde más vas a escuchar tanta crema en plena cátedra? Vení a mi clase y te vas escuchando un buen bass, crudo boom bap. Hacé las paces con tu dios y después hablame. Hacelo por vos, no por los demás. Porque a mí no me representa cualquier cosa, papá, ¿me escuchás? Me esfuerzo al máximo en la posta, te la hago corta. No vivo de esto, pero sin esto no vivo más. Primo, haciéndote oír lo que escribo, lo que cultivo. Trato de que crezca en el mejor sentido. Fumando esta hierba, vuelo lejos del ruido. Aunque la gravedad tire para abajo, voy hacia lo alto, desde un barrio bajo. Esto es underground, te mantengo al tanto. Yo, esto es underground. Yo, esto es underground, te mantengo al tanto, perro. Yo, esto es underground, te mantengo al tanto. Hey yo, todo sigue igual, me están buscando como el santo real. Hip hop pedezándome al rabal. Me conocen en mi barrio y en tu capital. Soy un gofela, yo, me eduqué y no en la escuela. Hombre libre hasta el día en que me muera. De corazón para mi guacho que me espera. Me fumo libros tomando biguastela. Pateo en la checa, la cara se me congela. Ajá, teniendo vicios como todos. Tu oveja sabe que hay un par de lobos. La gente se acostumbra a tramoya, turbi y robos. A comer y a desayunar, ellos tomando agua con cloro. Puede ser águila o un loro. Ellos camino atrás de rocas y como parlo y escupo plomo cual Nicky Santoro. Take out originario como Johnny Torrio. Tu piggy bill llenan salas. Yo ocupo esta chiclara, va a ser que pese mi New Balance. Escucha como este disco te apuñala. Con énfasis back in the days el rey ya la regala. Yo el rap originario que esperaban los que amaban la raíz y no la rama. Esto es puro rap, no te hagas drama. Esto es puro rap, no te hagas drama, no, no te hagas drama. Hombres originales, no solo cuerpos terrenales. Hablar por hablar no hace bien, se sabe. Hombres originales, no solo cuerpos terrenales. Talking in the street como inmortales. Ya sé cómo vivir mostrando acá en el hood. You play, ligue se juega siempre en el sur. Yo, tenemos algo en común. Take a Rey Alá, original good. Black Queen, Black Queen.